cada día jueves, hace tanto tiempo ya, la cita es para conversar del acontecer local, criollo, regional, también nacional, con la opinión de un experto, señoras y señores, un experto en materia política, bueno, también experto en materia laboral, como no, en su condición de abogado, pero experto en lo que hoy día necesita la ciudadanía, en los dolores que hoy día tiene la gente, en los dolores que hoy día tiene la región de Valparaíso, para plasmar este sello de trabajo colaborativo con la ciudadanía en el Congreso. Mi querido y gran amigo, don Jorge Sharp Fajardo. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Carnaval. Don Gianni. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, va? Usted, lo extrañé. Oh. Para que después no me ande cobrando sentimientos por mensajes directos en Instagram. ¿Y por qué? ¿Me extrañó en la anchadita de ayer? Lo extraño ya, siempre. Porque, a ver, no, porque, porque la semana pasada nos vimos. Entonces... Contigo todo fluye. Oh. Ya. ¿Qué pasó? Fluye. Oye, no. Apaguen el aire acondicionado, que está muy caliente el aire aquí adentro. Me gusta conversar con Gianni Panchetti Scott. Sí, porque es mucho más entretenido, mucho más didáctico, sí. Más simpático. Lo pasamos bien. Más cercano con la gente, además. Lo pasamos bien. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Qué bueno. Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Un poquito de frío ya en la mañana, están mucho más heladas las jornadas, pero con el ánimo siempre, por supuesto, de poder ir conociendo la opinión, los programas, las propuestas de quienes hoy día buscan representar a la ciudadanía en el Congreso. Llevamos harto meses. A propósito de esto, sí, de que me extrañó, esto de que todo es mejor conmigo, esto de que todo fluye todo con Gianni Panchetti, ¿cuándo se va a definir? Me refiero a la carrera política. ¿A qué cosa? Me refiero, porque hoy día se sabe que Jorge Char va al Parlamento. Pero no se sabe si a la Cámara Alta o a la Cámara Baja. Quiero decir algo. Ya. Así, quiero decir algo. Perfecto. En este momento. Ya. ¿Quiere que le ponga redoble de tambores? ¿No es necesario? No es necesario, ya, no todavía. No es tan rimbombante el anuncio, no. Entonces, ya. Okay. Lo que pasa es que el objetivo, pienso que es bien claro, es nosotros queremos y vamos a apoyar a Janet Jara, que ganó la primaria. Ya. Janet Jara tiene una energía, tiene un sello, tiene una empatía que me parece que le hace marcar diferencias con los otros candidatos. Y además ella fue electa democráticamente por una primaria. Y creo que es muy importante que todas y todos los que tenemos una intención de ser candidato, mi definición de ser candidato es una definición del movimiento Transformar, estemos siempre, siempre, siempre a disposición de reevaluar siempre los lugares donde podemos aportar. Si es que eso evidentemente ayuda a Janet Jara. O sea, evidentemente tenemos una definición preliminar de competir por el Senado, pero puede ser que la candidata Jara necesite otra cosa. Y que para que haya unidad, pero también ojalá la máxima amplitud posible, haya que... reconsiderar todas las definiciones que uno va teniendo. Quiero decir con esto de que uno no tiene que aferrarse a un puesto, es algo que aprendí en la alcaldía, no aferrarse a un puesto, sino que entender de que uno es parte de una lucha mayor. Y la lucha mayor, creo yo, tiene que ver con algo súper sencillo, Gianni, que lo hemos conversado, quizás no así directamente como lo voy a plantear ahora. La lucha mayor tiene que ver con que, a mi juicio, la causa de por qué no se resuelven todos los problemas que hay en el país y en la región, en educación, salud, etcétera, etcétera, etcétera, tiene que ver con que el sistema político y la política no funciona bien, ¿no? La política como tal no funciona bien. ¿Por qué no se resuelven los problemas? Porque la política, el sistema político está mal organizado, está mal hecho. Y ahí eso ha ido quedando claro en los últimos días a propósito de, fallidas licitaciones, ya lo sabemos, con esto del tren de Valparaíso. Van Buren, Santiago. Reconstrucción. Van Buren que no avanza, los datos de la reconstrucción que son paupérrimos, para que vamos a hablar de cosas. Hay un montón de ejemplos. La renuncia de la Seremi de Seguridad. Suma y sigue. Ya. Exacto. Se tomaron el servicio de salud Valparaíso los trabajadores de la FENAT porque tremendo listado de demandas que no le han cumplido. Entonces la licitación que no se va a saber si se va a concretar o no en materia de transporte público. Ya. En fin, hay un listado. Y la lista es larga. Entonces, ¿cómo se pueden enfrentar estos problemas desde el Congreso? Porque ha quedado de manifiesto y ha quedado claro que en tiempos de campaña comienzan promesas no de todo tipo. ¿Pero cómo los enfrentamos, mira, desde el Congreso? Cambiando la forma en que el Congreso trabaja. porque el Congreso tiene que ser un lugar donde se escuche la voz de la ciudadanía, un lugar que haga posible las propuestas que tiene la gente. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto para explicar este punto. Mira, en el Congreso, por lo que yo entiendo, los parlamentarios se organizan por bancadas. Bancadas que son de colores políticos. Claro. La bancada de la UDI, la bancada de RN, la bancada del Frente Amplio, la bancada del Partido Comunista, la bancada de este, del otro, del etcétera. Pero, ¿por qué no pensar en una forma de organizar el Congreso de forma distinta en función del territorio, en función de la región? A mí me gustaría contribuir a ser parte de una bancada regional. Que si son diputados, los 8 diputados, si son senadores, los 5 senadores, trabajen juntos, independiente unidos, del color político aquí. Po. Porque lo que organiza tu bancada no es el color político, claro, es tu región, región, el lugar que te eligió, la votación que te llevó a ser parlamentario, para poder aprobar leyes, o presionar al gobierno, o golpear la mesa para exigir soluciones. Pregunta, ¿has visto a los 5 senadores de la quinta región trabajando juntos por el sistema de transporte público de la región? Le pregunto a los auditores, ¿han visto a sus senadores, los 5, o a los diputados de la costa, 8, de la cordillera, 8, trabajar juntos, por ejemplo, juntos, así, que tú lo... En incluso, una mesa de trabajo. Incluso en una foto, así, claro, una mesa trabajando, así, explícito, ¿me entienden la figura gráfica? Sí. 8, juntos, por la reconstrucción en Viña. Sí, hay opiniones, hay unos más críticos, menos críticos, unos con más propuestas y otros con menos propuestas. No digo que no, pero no actúan como organización, no actúan como sistema político. Ahí está mi punto. Entonces, la contribución que queremos hacer nosotros con la candidatura es a cambiar la dinámica de cómo se trabaja. ¿Y eso por qué lo podemos hacer, Yanni? Porque nosotros venimos del trabajo territorial, po. Sí, yo tengo una trayectoria como alcalde. O sea, mira, en este momento se está construyendo en Valparaíso el Parque Barón. 30% de avance salía, ¿no? Más bueno, pena. Ese Parque Barón fue posible porque tanto el presidente de la época, que era de un color político distinto al mío, como quien les habla, que era de un color político distinto al presidente de la época. Y bien distinto, la verdad. Bastante distinto. Nos pusimos de acuerdo y dijimos ya, en este lugar se construye un parque. Me refiero al presidente Piñera. Y esta alcaldesa y este gobierno, esperemos, van a inaugurar ese parque, que es de otro color político. Uh-huh. A mí me da exactamente lo mismo, porque la gente va a tener un parque de 13 hectáreas que antes no tenía, mirando al mar. Esa es la forma, a mi juicio, que debería tomarse como forma de trabajo para resolver los problemas. Por eso yo digo que el principal problema de Chile, el principal problema de nuestra región, es su sistema político. Porque el sistema político no funciona bien. Y eso impide de que los problemas se resuelven. Entonces, tenemos a los parlamentarios organizados por bancadas de partidos políticos. Uh-huh. No, po. Hay que organizarse por bancadas territoriales, por el lugar de donde te eligen. Eso podría marcar un punto de quiebre. Y eso obligaría a todos los parlamentarios a trabajar con los que no piensan como uno. Y eso es la democracia. En sencillo, ponerse de acuerdo con otros para cambiar las realidades que nos parecen injustas o abusivas, que en la región de Valparaíso está lleno. Faltan 11 minutos para la 1 de la tarde. Conversamos con Jorge Charp aquí en los micrófonos de la Radio Carnaval FM. Ahora... Ya se hacen los primeros anuncios, ¿no? En el Congreso. Otro anuncio tengo. A ver. Ah. Tengo otro anuncio. ¿Otro más? No, pero una cosa súper sencilla. Por ejemplo, si un ciudadano... Mira. Que se conecten de pura noticia, por favor. Puede haber titular aquí. Puede haber titular, no sabemos. Imagínate que un grupo de deportistas de la quinta región quiere ir al Congreso a presentar sus propuestas. Ya. Porque el presupuesto nacional del deporte es muy bajo. O que un grupo de damnificados de la reconstrucción de Viña del Mar quiera ir al Congreso a presentar sus propuestas y presentarlo a toda la sala, a los 155 diputados, para que legislen o para que presionen a través de ellos al gobierno. Yeah. No lo puede hacer. Tiene que tener una invitación. Tiene que ser invitado por alguien. Pero no puede hacerlo directamente. A diferencia de lo que pasa en los municipios. Sí, po. En el municipio tú puedes, como organización, pedir una audiencia pública ante el Consejo Municipal y te la tienen que entregar sí o sí, porque está así consagrado por ley. Le guste o no le guste, sí, a las autoridades que están ahí. ¿Por qué no permitir que la voz de la gente sea escuchada dentro del Congreso y que las propuestas que tiene la gente sean debatidas? Ah. Otro ejemplo más. en Suiza, Alemania, Estados Unidos, México, España, a nivel nacional, pero también a nivel regional, los ciudadanos se pueden juntar y promover leyes, la iniciativa ciudadana de ley. Imagínate que los vecinos de San Antonio o los vecinos de Ventana se quieran juntar para exigirle a su gobierno y a sus parlamentarios que legislen por la ley de puerto. Claro. O los vecinos de Quilpué, o los vecinos de Villa Alemana, que están hasta el cogote con los problemas del transporte, que puedan promover una ley juntando firmas que se discuten en el Congreso para poder resolver los problemas del transporte. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque la gente tiene clara cuál es la realidad, la vive a diario. Y los políticos o la política lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo para escuchar esa voz y proponer soluciones. Sí. A propósito de eso, lo que le iba a decir, yo ya se venían conociendo los primeros anuncios, modificaciones, en fin, etcétera, a la reforma, ¿no?, que busca modificar el sistema político, pero más bien hoy día se centra en la discusión de qué representatividad van a tener los políticos, cuáles van a ser el porcentaje, si los parlamentarios van a perder su cargo, si renuncian al partido. Finalmente, en cuestiones que hoy día no mejoran el diálogo o la democracia, lo que hablábamos recién, para ir en pos de la necesidad hoy día de la ciudadanía. Así es. Ninguna de esas propuestas tiene que ver con organizar mejor el sistema político, organizar mejor la política. Pero pensando en la gente. Pensando en la gente. Porque bueno, al final es una reforma política pensando en ellos. Exactamente. Ese es el problema. Y ahí es donde hay que hacer una contribución. Yo no digo que solo yendo al Congreso lo voy a resolver. Ojalá trabajar con mucha gente que piense igual, porque creo que dentro del Congreso debe haber gente que piense así. Pero hay que proponer ideas innovadoras distintas. Y nosotros, mira, conocemos desde dentro el sistema político, lo conocemos, hemos estado cerca. Yo fui parte del Frente Amplio, yo ya no soy parte del Frente Amplio, soy parte de un movimiento distinto. Y por tanto conozco cómo funcionan las lógicas del sistema político y por tanto tengo la experiencia para darme cuenta que si el país se organizara desde la región o desde la comuna, las soluciones serían más rápidas y más efectivas. Por eso me parece tan interesante que como la votación popular se obtiene para ser candidato no del partido, sino que de el territorio, que la organización del trabajo de los parlamentarios sea desde el territorio, desde el soberano, el pueblo de la región de Valparaíso, ¿no? Que son todas y todos los que votan. Entonces, pienso que ese enfoque podría perfectamente haber evitado un montón de dolores al proceso de reconstrucción en Viña. Estoy convencido de eso. Porque el problema de fondo, del problema que tuvo el proceso, que tiene el proceso de reconstrucción en Viña del Mar, es que no le da el poder o la voz a los damnificados, porque ellos saben qué es lo que hay que hacer para poder resolver el dolor, la destrucción que sufrieron. Las políticas tienen que darle el poder y la fuerza a la gente. Entregarle las herramientas para que, en definitiva, puedan salir adelante. Aquí nadie quiere nada regalado del Estado. Nadie ha regalado a un político. Lo que quiere la gente es tener herramientas para poder salir adelante. Entonces, la política tiene que hacer eso. Y así te puedo hablar de la reconstrucción, de los problemas del transporte, de los consultorios, de la educación. ¿Para qué hablar del tema del deporte, que lo hemos hablado muchas veces, o la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera? La contribución que nosotros queremos hacer como movimiento y con la candidatura, Yannick, está puesto en ese lugar. Y yo siento que Janet Jara un poco tiene que ver con eso. Tiene como ese espíritu, como que ir más allá de la lógica del partido. Los partidos son importantes, tienen que tener un rol, pero hay que ir más allá porque el 95%, la mayoría de los que nos están escuchando ahora, desconfía de los partidos, no milita en un partido y quizás se organiza de una forma mucho más interesante, a través de un club deportivo, de una junta de vecinos, de un centro de madre, de un club adulto mayor. Sí. Siempre con la gente, junto a Jorge Charba, aquí en Carnaval FM. Faltan 5 minutos para la 1:00 p.m. Ya viene la sección La Calle Pregunta, donde nuestros auditores tienen la posibilidad, además también, de poder hacer sus consultas, de poder participar en esta entrevista. Van quedando 8 meses de la gestión del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Hay Jorge, algún proyecto, hablando de la región, hablando a nivel nacional, en los que se debiera avanzar rápidamente, dejando de lado el tren? ¿Algún proyecto en los cuales se debería avanzar? Uno, tú sabés cuál. Yo, la bandera de lucha número uno de las ciudades puertos de la región de Valparaíso. Ley de puerto. Deje de presentar la ley de puerto, presidente. No le cuesta nada. Si eso es un papel el que tiene que presentar. Es una firma, es la millonaria, como se dice. Sí. Póngale la millonaria a la ley para que se discuta en el Congreso. Sí, eso es lo que necesitamos. Firmó primero el crédito para la casa y no ha firmado todavía. No ha firmado el no cuesta nada. La ley de puerto. Con la misma tinta. Claro. Que lo hizo, sí. Hizo eso, firme la ley. El proyecto para la ley de puerto. Firme la ley, po. Yeah. Si no le cuesta nada. ¿Por qué ha habido tanta resiliencia en eso? No sé. Porque quizás sea abrir una puerta que hay algunos que le puedan incomodar, porque al final... ¿Algunos quiénes? Yo creo que los que tienen el poder concentrado en Santiago, yeah, que pueden ser empresarios, políticos, pueden ser un montón de gente, muchas personas, ¿no? Sí. No, sí, porque que los puertos tributen en la región de Valparaíso le da mucho poder a la región, porque el poder igual está vinculado a la cantidad de plata que tengas. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué sacamos? Crear un gobierno regional y un gobernador regional con un montón de atribuciones, si esas atribuciones no van a ser acompañadas con plata para poder ejecutarse o realizarse. Es así de sencillo. Entonces, claro, tenemos un gobernador, que lo elegimos, pero ese gobernador tiene menos presupuesto que el que tenía el intendente para hacer cosas por la región. Y más encima se lo han ido cortando a poco. Exactamente. Entonces ahí tú dices que el proceso de entregarle poder al territorio, a las regiones, tiene que ver con, entre otras cosas, con plata. Entonces nos haríamos más autónomos, seríamos más independientes de lo que suceda en Santiago si es que los puertos tributaran. Entonces me da la impresión que hay mucha gente que no quiere que eso suceda. Bien, vamos a la calle Pregunta. La producción nos tiene aquí ya el WhatsApp, la... consulta de Felipe. Le ponemos atención con Jorge aquí, siempre con la gente, junto a Jorge Sharp en Carnaval. Tenemos a Felipe en el WhatsApp. Hola, buenos días. Me llamo Felipe, quería hacerle una preguntita a Jorge. Bueno, siempre los políticos dicen que van a apoyar el deporte amateur, pero las complicaciones que siempre existen es que cuando el jugador se lesiona, no hay un resguardo ni protección para la salud del jugador. ¿Cómo se podría apoyar en esos casos? Muchas gracias. Ahí está. Buena pregunta, Felipe. Buena pregunta. Gracias a Felipe. No nos comentó dónde, pero está la consulta, que es lo más importante. Buena pregunta la de Felipe, ciudadano, seguramente en la región de Valparaíso. Bueno, cuando estuvimos en la alcaldía, nuestra gestión, Yanni, apoyó con hartos recursos al deporte. Le entregamos subvenciones a cada uno de los clubes para que financiara sus viajes, sus indumentarias, los arbitrajes, particularmente del fútbol. $1,000,000 al año cada club tenía, de fútbol y de básquet. Y en general, todo club deportivo que lo pidiera, lo tenía. Era como un derecho. Espero que eso no se borre ahora con la nueva administración. Pero nos dimos cuenta de que había más necesidades. Mira, en la región de Valparaíso, voy a hablar solo del fútbol amateur, porque son los datos que pude encontrar para que tengamos una... dimensión de cuánta gente, de cuántos deportistas estamos hablando. La ANFA en la región de Valparaíso tiene a 56 asociaciones regionales que deben agrupar aproximadamente más de 600 clubes de fútbol amateur, solo de fútbol. Uh-huh. Si cada club tiene 200, 250 futbolistas, fácilmente deben existir entre 150.000 y 200.000, 180.000 aproximadamente personas que hacen fútbol amateur en la región de Valparaíso. Eso es solo fútbol. Yo soy basquetbolista, hago básquet amateur, pero también hay voleibolistas, también hay ciclistas, también hay patinadores, patinadoras, también hay waterpolistas, también hay tenistas. Qué bueno que nombraste el waterpolo, porque nunca me siento identificado cuando hablan de los deportes que uno practica a diario. Jorge, a hay diario. Waterpolo, sí, hay una, hay favor. Clubes de waterpolo. Qué bueno que nos incluiste. Pensé en ti, Yanni. Qué bueno que nos incluiste, Jorge. Entonces, digo, lo que hay que hacer en primer lugar es subir el presupuesto a propósito de lo que preguntaba Felipe, subir el presupuesto que el Estado gasta en deporte. Okay. Chile tiene una inversión del 0,25% de su presupuesto. El Ministerio del Deporte tiene una inversión de un presupuesto asignado de, te lo digo al tiro, 196.500 millones de pesos. Eso es el 0,25% del total de lo que gasta Chile. Okay. En los países desarrollados es el 1% o el 1,5%, incluso en algunos el 3%. si aumentara el presupuesto del deporte, tendríamos mejor salud y mejor seguridad. Y lo más importante, podríamos, por ejemplo, y eso va al corazón de la pregunta de Felipe, podríamos crear una especie de seguro de salud para el deportista asociado amateur. Es decir, cuando tú te lesionas jugando fútbol o jugando básquet, por ejemplo, te guinzas el tobillo o te guinzas la mano jugando básquet, que nos pasa a menudo a los basquetbolistas amateur, al final tienes que tú costearte los gastos médicos, el gasto de salud, ¿no? Está el hospital público, evidentemente, pero también está, y mucha gente lo hace, como son cosas menores, no son tan graves, toma la vía privada. Imagínate que pudiésemos crear un seguro de salud para el deportista amateur, no solo de la quinta región, sino que del país. Eso en algunos lugares del mundo existe. Yo he estado estudiando esa política pública, y eso podría proteger al deportista amateur al momento de lesionarse. Sin duda. Estamos hablando de mucha gente. Pero para eso, la condición número uno, Gianni, es subir el presupuesto que hay en el país en materia de salud, que es muy bajito. 0,25, por lo menos llegar al 1%. Extraordinario. Jorge Charp, siempre con la gente. Yo dejaba practicar un poquito el waterpolo, que cuando lanzaba el balón, me fallaba de repente un poco la bisagra del codo. Entonces, para el fin de semana estaba medio lesionado más. Entonces, te vi. He ido a poco, Pero tú eres como más de mariposa o de pecho. Jorge, llegaste. Algo te pasó ayer en Calle Quinta, yo creo. ¿Tú creí? Yo creo que algo me pasó. Yo creo que algo pasó ayer allá. ¡Ay, Juan! Algo pasó ahí. Ya, muy bien. Señoras y señores. En la escuela naval, ¿ya? En el Paraíso se practica ese deporte, como también en el DPA. El waterpolo. Así es. En Chile hay mucha gente que hace waterpolo. Siempre. No más que fútbol y el básquet. Pero bueno. Siempre con la gente. Jorge Charp, cada día jueves aquí en la Radio Carnaval FM. ¿Algunos saludos finales, Jorge? Solo un saludo a todos los deportistas amateur de la quinta región. Son muchísimos. Como deportista amateur del básquet del Club Deportivo Cordillera, lo digo porque me he pasado lesionando los últimos partidos, entonces... Sí. Hay que echar una mira al carnet. Exactamente. Tenemos que trabajar por el seguro para accidentes, sí, en el marco del deporte. Del deporte. Saludos a todos. Bien, un abrazo grande. Chao. Buen día, gracias.